contigo. ¿Dónde le llegaron ese amor tan sincero? Ya estoy pensando en todo lo que digo. ¿Dónde le llegaron ese amor tan sincero? Quiero y que nunca se aparte de mí.